Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa. La revista mensual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Casa Palabras, en su edición número 10, se encuentra ya en circulación. En esta ocasión son tres los temas principales que atañan a esta importante revista cultural que el público podrá acceder en varios lugares de esta institución. Darío Males nos detalla acerca de esta revista. Con la portada patriótica de la pintura de Muriel, la revista Casa Palabras presenta en su décima y especial edición un trabajo que rinde en sus páginas un homenaje a los 70 años de vida de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el arte del fallecido pintor Guillermo Muriel y el centenario de Julio Cortázar. Y es que entre sus páginas se devela un pasaje en el tiempo, una ruta que si se rastrea, tratando de buscar el hecho, el personaje o el contexto más antiguo, este sería 1945. Con el artículo Huellas que no cesan, Casa Palabras rinde un homenaje a los 70 años de existencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por medio de la publicación de varios contenidos del periódico literario Letras del Ecuador, en cuyo interior se encuentran textos de Benjamín Carrión, de Jorge Carrera Andrade, epístolas de Pablo Palacio, poemas de Ileana Espinel y Nela Martínez, entre muchos más. Otro de los temas que trae consigo esta revista es el centenario de Julio Cortázar. La verdadera tarea revolucionaria del escritor es ir lo más adelante posible de sí mismo y de su tiempo. Con esas palabras y con una pintura del rostro de Julio Cortázar agachada y encendiéndose un cigarrillo, revista Casa Palabras da la bienvenida al lector a adentrarse a un texto que recuerda que este escritor nació en 1914 y que a la fecha han pasado más de 100 años. Las líneas siguientes están escritas por el también escritor y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, quien a manera de crónica da cuenta de un tiempo en el cual el cronopio argentino visitó la ciudad de Quito. De esta manera, a lo largo de varios párrafos, se cuenta el encuentro que tuviera este escritor con varios intelectuales del país en el año de 1973. Uno a uno suenan nombres como Alejandro Moriano, Javier Ponce, Iván Egues, entre muchos más. Todo un relato desde la perspectiva de Torres de aquel tiempo, entusiasta y esquivo. Paleta, dentro de la revista Casa Palabras, es un espacio dedicado para las personalidades que componen la historia plástica de nuestro país. En esta ocasión, la presentación y homenaje fue para el recientemente fallecido pintor Guillermo Muriel. El texto, acompañado de varias fotografías del pintor y sobre todo sus obras, abre un espacio para la reflexión y el conocimiento de uno de los pintores más importantes de la historia contemporánea del Ecuador. Y es que fueron tres las obras que se presentaron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que se podrían catalogar como un homenaje casi póstumo. Días antes de la muerte del pintor, en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco, en el Museo de Arte Contemporáneo y en sus exteriores, se presentaron el documental Las Pasiones de Muriel, la exposición Muriel Vivir para Pintar y un libro de 200 páginas que presentaba al público las obras que compusieron la vida de este pintor. Entre otros temas que trata esta edición de aniversario de la revista Casa Palabras, encontramos un análisis de la vida y obra de la poetisa que se hizo pájaro, Alejandra Pizarnik, también los sucesos biográficos de Maya Angelou, la vida artística de la cantante Concha Buica y varios espacios para la distracción por medio de la reflexión que la palabra escrita suscita en los cuentos y relatos. La revista Casa Palabras es una producción realizada por el Departamento de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quienes quieran tener uno de sus 3.000 ejemplares pueden visitar la librería de esta institución. Además, su versión digital puede ser encontrada en el portal web www.issu.com. Y hasta aquí la información en Especiales desde la casa. Vuelva a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.